Fue una noche rara. La lluvia, ganó Vélez, River jugó bien. Mastrangelo, el árbitro, se despedía y en un momento Chilaver sacó un conejo de la galera y metió un gol desde otra cancha y Víctor Hugo lo relató así y todos nos asombramos. Hay tiro libre para Vélez, lo hace Chilaver queriendo sorprender a Burgos. Chilaver tomó el tiro libre desde su campo, 3 metros en su campo por lo menos, la pelota voló por arriba de Burgos adelantado y la pelota viajó toda la noche. Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, le pone la poesía a ese gol de Chilaver a Burgos desde 80 metros. La pelota cayó de golpe. ¿Dónde pegó? No pegó en ningún lado. Bueno, Galeano tiene una teoría que comparte con mucho afecto. Al fin del verano del 96, José Luis Chilaver hizo un gol histórico en Buenos Aires. Jugando por el Club Vélez contra River, Chilaver tiró de 60 metros. La pelota atravesó las nubes y de pronto cayó verticalmente sobre el arco contrario y entró. Y los periodistas quisieron conocer el secreto de su disparo. ¿Cómo hizo la pelota ese viaje increíble? ¿Por qué cayó la pelota en línea recta desde la altura? Porque chocó con un ángel, explicó Chilavert. A nadie se le ocurrió ver si la pelota estaba manchada de sangre. Nadie se fijó y nos perdimos la oportunidad de saber si los ángeles se nos parecen. Aunque más no sea en eso.